Una característica muy peculiar del festival es que precisamente intenta promover la mayor integración de la poesía al mundo cotidiano. Al respecto, no necesita explicación alguna la participación de la denominada canción de texto. Leonard Cohen, Bob Dylan, exponentes de renombre internacional, lo avalan. Washington Benavides, Lucio Muniz, lo refrendan a nivel de Uruguay. En esa prestigiosa línea se inserta ahora el trabajo del colectivo Música para Búhos y de Gabriel Tezica. Con él, Gonzalo Martínez, Roque Duarte y Pablo Soiza, los dejamos a continuación. Buenas noches, un placer estar acá acompañándolos. Thank you. o con una cerillita o el ojo de un insecto, hasta las más extensas, como el humo al ras de la llanura. Y a veces, maniatadas, se sacuden porque no se resignan. Y dice la tristeza, por ejemplo, ese pequeño nombre, femenino, singular, no me sienta, me queda un poco estrecho y ya está. A ver, nos pide, a ver si se lo cambiamos un poco al menos, para que pueda verse por la calle y no desentonar por el asfalto. Thank you. música para algo que dice Ricardo Maceiro. Vamos a hacer un texto que pertenece a Circe Maya y se titula Si Fe, entonces Q. Thank you. José Luis Machado. Sus azarosos lunares, sus perfectas imperfecciones. No usa goma, porque cada línea es certera. Con la yema de los dedos marca la sombra, los claros, los oscuros. Entonces, sobre la cama desordenada aparece. Él la mira e intenta alcanzarla, pero ella se hace agua. Incuestionable. Hoy la palabra gritará. Gritará más que un recién nacido, más que un milenio puro, que un malvado infinito de agonía, o de espera, o muerte. Gritará, ya está gritando. Tallada en el aire llenará el vacío de lo que fue oprimido y silenciado. Y más allá de lo escrito, de los poemas y los libros, este grito, cicatriz abierta, grabado en la piel del tiempo, inmorrable, perdurará en el cielo también, perdurará en el cielo, incuestionable.